viernes 5 de junio de 2020. Os traemos el programa número 17 de Más allá del coronavirus. Bienvenidas y bienvenidos a este ya último programa de este proyecto radiofónico de elaboración colectiva. Un programa donde hemos estado participando diferentes compañeros y compañeras de Radio Almaina desde el confinamiento domiciliario. En breve ya se comenzará a utilizar nuestro estudio y vamos poco a poco ganando los espacios públicos y privados que hemos perdido durante estos meses. En este programa de hoy seguimos contando y construyendo herramientas con las que poder pensar de forma crítica y colectiva en este entramado que nos rodea y enfrentarnos a él. Que nos ayuden a ver la luz en esta llamada crisis del coronavirus o COVID-19, a conocer el panorama donde nos movemos. Buscamos hacer un acercamiento de la realidad más cotidiana desde nuestras redes para todas las personas que os estáis sumando a la Onda Libre. Puedes escucharnos los viernes a las 10 de la noche, con repetición el domingo a las 10 de la mañana. Escúchanos el 88.5 de la FM Granadina o en la web www.radioalmaina.org. En este programa hemos tratado de abordar tres aspectos que nos parecían importantes. Primero, sobre la red de solidaridad obrera. Desde nuestro programa hemos ido dando voz a todas las iniciativas de apoyo mutuo y hoy contamos con una compañera de esta red para hacer un balance con ella de la necesidad de una herramienta como esta de cara a esta crisis y cómo pasar a formar parte de ella. Continuamos el programa con un extracto del Manifiesto de Demandas y Reivindicaciones sobre el Trabajo Sexual en España, elaborado por una gran variedad de colectivos sociales, y con una entrevista a María José Barrera, activista del colectivo de prostitutas de Sevilla, que nos habla de la situación de este colectivo en general, agravada aún más si cabe por el estado de alarma y la situación generada por la crisis. También contamos con un audio de Lady Guacharaca de Atoyahuey, el programa Cumbiambero de Radio Almaina, donde nos contará sobre su experiencia con los vuelos humanitarios comerciales. Sobre ritmos tropicales, escucharemos cuáles son los requisitos para subirte en un avión en medio de una pandemia y regresar a casa. Y cerramos el programa con más información sobre el segundo cadenazo de Radio Libre, apoyo mutuo frente a la nueva normalidad. Animaros a escribir a contacto@radioalmaina.org y dejarnos vuestras impresiones sobre el programa. Nos encantará leerla y nos servirá para mejorar futuras experiencias como esta. Siempre gracias por todas las colaboraciones. Este programa está hecho a muchas voces, muchas más de las que salen cada día en la onda. Comienza un nuevo Más allá del coronavirus, número 17. En estos meses ha sido emocionante asistir a la generación de muchas redes de apoyo mutuo en los diversos barrios de Granada, incluso en algunos pueblos. Como ya hemos contado en otros programas, algunas habitantes de la ciudad no han dudado en organizarse para poder cubrir las necesidades de sus vecinas en estas circunstancias. En este sentido, recordamos que se habilitó una web, redcuidadosgranada.es, para que si tenéis alguna petición, esta pueda ser atendida. Sin embargo, en Granada también existe una herramienta permanente para cubrir las necesidades de las familias más vulneradas. Es la Red de Solidaridad Obrera, que pretende construirse como una red de autoorganización para solventar, a través de la solidaridad, las necesidades más básicas, sobre todo las alimenticias. Hemos podido hablar con una compañera de uno de los colectivos que conforman la RSO para analizar la situación, sus herramientas de trabajo y organización y que nos cuente cómo podemos participar de ella. Bueno, primero de todo queríamos agradeceros mucho que hayáis venido hoy a hablar con nosotras y para poder colocarnos un poco, no sé si nos podéis contar qué es la RSO y un poco cómo se organiza, de qué tipo de necesidades surgís. La RSO es una red de familias y colectivos que apoyan, que tiene un poco la función de hacer recogida y reparto de alimentos y productos así como de primera necesidad. Y la idea es un poco que se organicen las familias, que el proyecto surja de ellas para abastecerse en esta manera. O sea, que está basado en la autoorganización. Digamos que vosotras, ¿qué rol jugáis ahí? Sí que nos organizamos en asambleas, como que nosotras también somos un poco apoyo para algunas cosas que se puedan necesitar. Por ejemplo, el tema del local sí que ha sido importante, conseguir un almacén o, yo qué sé, pues más logística, coche, lo que sea. Pero es eso, más de apoyo desde la solidaridad y un poco la horizontalidad, que es de donde se quiere trabajar en este proyecto. Pero la idea es que la asamblea la conformen tanto las familias como los colectivos y podamos trabajar allí todas. Y de esos colectivos que mencionabas, ¿cuáles sois los que formáis parte de la Red de Solidaridad Obrera? Pues ahora mismo lo estamos llevando desde Granada Diversidad y Combativa, perdón, que estamos Jaleo, Nación Andaluza, la CNT y Maón. Y bueno, somos una plataforma que se vertebra así un poco como para hacer una lucha antifascista, feminista o anticapitalista, y uno de los proyectos que llevamos a cabo es el RSEO. Que bueno, ya se cuenta un poquito más en un programa de sobredosis de Soma que hubo, los proyectos que lleva Granada Diversa y Combativa, y eso, RSEO está como dentro. También lo que más nos interesaba es si habéis seguido activas durante esta, bueno, la cuarentena y toda la crisis que nos hemos comido, y también qué tipo de dificultades os habéis encontrado, si es que habéis estado activas, tanto a nivel organizativo, en plan entre vosotras y con las familias, como del curro que os ha tocado hacer. Pues al principio de la cuarentena sí que conseguimos sacar una última recogida, pero luego entre los problemas de movilidad, el poder comunicarnos, un poco también el miedo de la situación y tal, pues, y que al final es una recogida a pie de calle, ¿no? Que eso también lo hacía difícil, pues lo hemos tenido que parar un poco. Y ahora vamos a volver, en principio para la semana del 13 de junio ya vamos a poder retomar las recogidas y... ya está, a ver, también estamos hablando con las familias, cómo responden, cómo nos organizamos, que igual es un poco más complejo en esta situación, pero que esperamos retomar como antes. ¿Y qué maneras tenemos para poder contactar con la Red de Solidaridad Obrera o para colaborar de alguna manera con ella? Pues desde el Facebook de tanto Red de Solidaridad Obrera como de Granada Diversa y Combativa, y el correo de granadadiversaycombativa@gmail.com. ¿Y se puede colaborar económicamente o...? Bueno, en principio la idea es que sea solo banco de alimentos u otros productos de primera necesidad, pues de higiene o yo qué sé, lentillas. La idea sí, si hay una caja con la que se pueda cubrir un poco el almacén, porque hemos visto que llegan situaciones como estas, igual no estábamos tan preparadas como queríamos, también se puede hacer. Pero un poco la línea general del proyecto es como participación activa, en plan las propias recogidas, no es tanto como una caja, sino el estar allí, recoger, repartir y que las familias formen parte. ¿Y cómo, o sea, las recogidas las anunciáis en vuestras redes, supongo? Sí. ¿Y tienen una periodicidad concreta, en plan son cada semanalmente o eso todavía no está decidido? Sí, se intenta que sea cada 15 días, también un poco respondiendo a las necesidades, si en algún momento se necesitan... más asiduamente se hace, pero en principio cada 15 días y se van anunciando por el Facebook de Granada Diversa y Combativa, el del RSEO y el de los colectivos que lo conformamos. Y ya por abarcar un poco, la última pregunta que nos gustaría haceros es un poco si creéis que ya ha pasado lo peor de lo que hemos vivido o ahora la cosa se va a poner más chunga. Sí, un poco la sensación general es que lo gordo se viene un poco ahora, ¿no? Que el poco colchón económico es lo único que podían tener las familias y muchísimas familias que estaban viviendo día a día, ahora pues la precariedad va a ser mucho más, o el empobrecimiento va a ser mucho más bestia. Y que también hay que responder un poco a ese contexto, o sea, el RSEO pues trabajará con las líneas propias suyas, ¿no? Pero pues hay que responder también, adaptarse un poco, y si se va a encrudecer, imaginamos que eso también va a tener repercusión en cómo nos movamos los colectivos, y este incluido. ¿Esperáis que más familias se sumen y poder llegar a una autoorganización real o algo así? Y no sé, yo imagino que sí. O sea, hay como que servicios sociales no está pudiendo atender toda la demanda, están saliendo por todo el estado como múltiples proyectos parecidos a este porque se ha visto la necesidad de organizarse para dar un poco respuesta a esto. Y si lo que va a venir todavía va a ser más grave, imaginamos que sí, que el RSEO va a ser una herramienta más necesaria y que va a tener que crecer también un poco por eso. Para no perderos ninguna de sus recogidas, os dejamos en la entrada en la web de este programa el enlace a su página de Facebook. También a las redes de la plataforma Granada Diversa y Combativa, desde la que también irán informando. Estad pendientes porque seguramente la semana que viene será la próxima recogida. Desde los movimientos sociales de base granaínos, seguimos. La situación actual de la prostitución en España resulta incongruente. Nos encontramos ante una actividad que no posee ningún tipo de reconocimiento legal ni de derecho, pero se contabiliza a la hora de calcular el PIB nacional como cualquier otro sector. A su vez, los y las trabajadoras sexuales son perseguidas y acosadas a través de las ordenanzas municipales y de la Ley Mordaza, Ley Orgánica de Protección de Seguridad Ciudadana. Son un colectivo atravesado por todo tipo de discriminaciones e injusticias, y sin embargo, se ha mantenido al margen de toda consideración, participación y análisis. Sobre las putas, se mantienen diversas atribuciones peyorativas y desvalorizantes que hasta hace poco se extendían a todas las mujeres, en ámbitos en los que las mujeres, como grupo, han batallado durante años para la consecución de los derechos, las putas continúan siendo discriminadas. Ningún partido aborda en profundidad la cuestión del trabajo sexual en sus programas electorales ni de gobierno. Ningún partido ha escuchado y tenido en cuenta sus reivindicaciones y necesidades. Algunos pretenden una abolición y/o prohibición imposible que las estigmatiza aún más. Criminaliza su entorno de trabajo y las condena a la precariedad. Otros evitan posicionarse y hay quien pretende instrumentalizarla. Todos estos posicionamientos tienen como resultado más beneficios para los empresarios del sexo, mientras se las sigue negando derechos básicos como trabajadoras. Las trabajadoras sexuales existen, tienen voz y demandan derechos. No se está de acuerdo con el modelo regulacionista, cuyos fines son exclusivamente recaudatorios y de contención social, derivados de concepciones xenófobas, racistas y machistas que perpetúan la discriminación y el estigma. Ejemplos de ello son el modelo alemán y holandés. Lo que piden es un modelo basado en el reconocimiento de derechos y la plena participación en el diseño de las políticas que les afectan. Solo los derechos garantizarán que puedan defenderse de los abusos. Reclaman la despenalización completa del trabajo sexual, lo cual supone el acceso inmediato a los derechos fundamentales y a la derogación de todas las leyes y normativas que las criminalizan. Exigen que las políticas que se implementen sobre la prostitución se diseñen con su participación y desde una perspectiva de derecho humano y de reducción del daño. Su reivindicación se basa en los siguientes puntos: alternativas laborales reales y no precarizadas ni feminizadas para las mujeres que quieran abandonar la prostitución. Cursos de formación becado y de calidad, que permitan un progreso social y económico y que no condenen a las mujeres a empleos precarios, feminizados y donde van a ser explotadas y empobrecidas. Garantizar el efectivo empadronamiento y el acceso al sistema de salud de las migrantes. Cese de las ordenanzas municipales que multan a prostitutas. Sentar bases y criterios para que el debate sobre prostitución se produzca realmente, podamos escucharnos y llegar a acuerdos. Acceso a los servicios sociales. Las mujeres que ejercen la prostitución, especialmente si son madres, se enfrentan a una institución que, si no asumen como víctimas dispuestas a ser salvadas, las estigmatiza, criminaliza y les quita las custodias de sus hijos. Derechos y protecciones laborales para las personas que han escogido ejercer la prostitución. Y también hay una serie de medidas contra la trata, teniéndose en cuenta todas las modalidades de trata que existen. Cese de la redada dirigida a las migrantes en situación irregular que ejercen la prostitución, siendo expulsadas y no protegidas. Cese de deportaciones y órdenes de expulsión. Apoyo real sin límite de tiempo con garantías sociales y jurídicas para las víctimas que puedan denunciar. Garantizar el asilo político a las víctimas de trata. Que se garantice la indemnización a las víctimas por parte del Estado. Y por supuesto, cierre inmediato de los CIE, siendo usadas aquí también como mano de obra en estos centros, estando arrestadas por un tiempo ilimitado. Este texto ha sido recogido del manifiesto de demandas y reivindicaciones feministas sobre el trabajo sexual en España, extraído del blog aliadas transfeministas. Ahí te va. Calle pisando baldosa, la revoltosa y tan perdida. Me llaman calle, calle de noche, calle de día. Como ya anunciábamos al principio, hoy contamos con María José Barrera, puta, feminista, cofundadora del colectivo de prostitutas de Sevilla, voluntaria de APDHA, de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, expresidenta de la Asociación de Mujeres que Ejercen la Prostitución, ex mediadora de área de prostitución de la Federación de Mujeres Progresistas de Andalucía. Y bueno, dice que su currículum puteril avala todos sus años de lucha desde sus tacones, también ocupando espacio durante 16 años de activismo. Bueno, pues tenemos a María José Barrera aquí, que además actualmente pues limpia casas por hora. Muy buenas, María José. Buenas tardes también, un poquito agobiada con la situación en la cual estamos viviendo las trabajadoras del sexo y con el confinamiento, pero bueno, no es tampoco nada mejor que la que teníamos antes, así que ya estamos más o menos acostumbradas, ya tenemos el cuerpo hecho para eso. Sí, no, soy una luchadora, una batalla. Sí, cuando se refieren a los colectivos de trabajadoras sexuales como los colectivos de sin techo y no, y se refieren a nosotros como colectivos vulnerables, a mí me da mucha rabia, porque somos un colectivo marginado, pero no vulnerable. Nosotras sobrevivimos pese a no tener nada que nos ampare, ¿no? Ningún derecho que nos ampare, pese al estigma, pese a la sociedad, pese a todo, ¿no? Pues si te parece, María José, voy a empezar con las preguntas de la entrevista, ¿vale? Y vamos hablando conforme vayamos viendo, ¿vale? Mira, la realidad, la primera pregunta es, la realidad de la prostitución es un tema tabú en nuestra sociedad, ¿no? Es una realidad continuamente silenciada y muy poco conocida por la población en general. ¿Por qué y desde dónde surge la creación del colectivo en el que tú estás, ¿no? Del que eres cofundadora. El colectivo nace de amparado en la Asociación de Pro Derechos Humanos, ¿no? Yo estaba trabajando ahí, estaba colaborando de voluntaria. En la Asociación Pro Derechos Humanos, en el área de prostitución, y viendo que pasaba el tiempo y que veía que la Asociación Pro Derechos Humanos no nos podía dar voz dentro de los espacios en las cuales ella estaba ocupando, ¿no? Como por ejemplo el convenio de salud de la Junta de Andalucía, sitios donde se habla de putas sin putas. Sí. No, pues vimos que nosotras que teníamos que hacerlo nosotras, ¿no? Que nosotras nos teníamos que organizar si queríamos defender nuestros derechos. Y entonces nos empezamos a organizar porque aquí en Sevilla hay un plan contra la prostitución. Y unas ordenanzas municipales desde el año 2009, en el cual la multa pues persiguen a los clientes, o puteros, como le queráis decir, que a mí me la repampinfla, el nombre que le queréis poner. Multan a los clientes, las compañeras pues pierden clientes, se sienten, están acosadas por la policía, da igual que la multen a ella, aunque multen al cliente, se sienten acosadas, se tienen que ir a trabajar en el extrarradio o terminan trabajando para terceros, ¿no? Ya sea en club o en pisos de alterne, ¿no? Sí. Nos organizamos por eso, ¿no? Nos organizamos porque la prostitución está regulada en España, aunque no haya una ley específica para ello, pero las que no tenemos reconocidos los derechos somos nosotras. Pero no tenemos reconocidos derechos ni como trabajadoras sexuales, y además se nos niegan y se nos pisotean derechos por el hecho de subirnos los tacones. Porque además, ¿qué tipo de actividad desarrolláis vosotras dentro de este colectivo? Nosotros hacemos lucha de calle. Nosotras hacemos la lucha de calle. Nosotros estamos metidos dentro de los movimientos, de los movimientos feministas. Estamos intentando que se cambie las órdenes, toda la política social, todas las políticas públicas en que nos atraviesan a nosotras, ya sean ordenanzas municipales, la derogación de la ley Mordaza, la ley de extranjería. Uh-huh. Estamos ocupando espacios en todos los sitios. La labor que hacemos con nuestras compañeras, atención, derivación y conciencia. Uh-huh. Empoderamiento, que el empoderamiento no es empoderarte para ser mejor puta. ¿Vale? Que el empoderamiento es crearte poder para tener herramientas, darte información para que tengas poder para defenderte ante todo, no solamente como prostituta. Muy bien. ¿Y cuántas personas formáis el colectivo? ¿Vale? Colectivo de prostitutas de Sevilla lo formamos muy poquita gente. Ajá. Porque es un colectivo muy estigmatizado. Pero a mí, cuando me a mí me raya mucho y me duele mucho cuando nos preguntáis que cuántas somos. Sí. Ajá. Porque a otros colectivos feministas no se lo preguntáis que cuántas son. ¿Vale? Sí, bueno, más que el número, saber un poco también qué perfil, ¿no? Qué perfil de persona estáis ahí, cómo es la relación entre vosotras, no sé, es muy interesante. Hay para mí, tipo, un tema todo tipo de desconocido, ¿sabes? Es un tema que la verdad es que cuando surgió el poder hacer una entrevista, me lancé porque me encanta leer muchas cosas de las que hacéis, ¿no? De las que escribís y de lo que defendéis, ¿no? Y luego pues también conocer a un poco más, ¿no? Y por eso yo también esa pregunta, ¿no? Más que saber números, pues más claro, ¿no? Esa es que la respuesta es la misma, vamos. Uh-huh. En el de hecho, tampoco preguntamos por los perfiles de mujeres que comparte cualquier colectivo, ¿sabes? Es como que si nosotros tenemos que dar más explicaciones de la cuenta para ponernos organizar, que nosotros tenemos que contar más por si somos dignas y nuestra lucha es legítima. Como que si somos cuatro organizadas, nuestra lucha no es legítima. No, yo no en lo para las putas, sí, pero te cuento, pero como aquí lo que estamos haciendo es una entrevista, ¿no? Pues yo estoy haciendo la entrevista lo que hay, ¿no? Muy bien, muy bien. Aquí lo que visualizamos es que qué pocas son las putas que están organizadas y están hablando por todas. ¿No? ¿Qué sabrán ellas de las que están en los clubs? ¿Qué sabrán ellas de las que están obligadas? Ellas como lo hacen porque quieren. Esa es la visualización que se ve, ¿eh? Así estamos en este plan, ¿no? Sí, sí. Y yo pregunto, cuando nos organizamos, por ejemplo, las plataformas feministas para el 8M y resulta que vemos 20 colectivos y resulta que en cada colectivo hay 10 mujeres y resulta que de las putas lo mismo tan solamente hay 3, pero hay 300, lo que hay son 3.000 mujeres en Sevilla, si lo sacamos a porcentaje, somos nosotras más representativas que ustedes, ¿no? Pues esa es la historia, ¿no? Que nosotras somos muy poquitas porque hay mucho estigma. Y ustedes, soy muy poquita sin tener estigma. Y que nos lo tenemos que revisar para hacer más. Porque nosotras cada vez somos más putas. Pero los movimientos de feministas se van a ir muriendo más. Y tan solamente salimos de vez en cuando. Sí. Así que nuestra lucha cada vez más legítima porque nosotras estamos desde abajo, no desde arriba. Sí, a nosotros nos da igual color de bandera, a nosotros nos da igual color de la pancarta que llevemos. A nosotros lo que nos importa es quién vamos a la calle. Sí, también nos importa muy poco salir el 8M o no salir el 8M, ¿vale? Lo que nos importa es que nuestras compañeras estén, cuando descuelguen el teléfono, nosotros estemos ahí. Y eso es lo que no tienen las putas. Las putas no tienen manada. O sea, no tienen ningún tipo de organización, ¿no? Exacto. Nosotros no tenemos manada. Nosotras o nos defendemos nosotras solos o no hay nadie. Nosotros estamos haciendo ahora en Sevilla y en un montón de espacios una suma de aliadas muy importante, pero a la hora de poner pecho lo ponemos nosotras y el cuerpo. Pues además, justamente esta semana, el pasado 2 de junio, se celebró el Día Internacional de las Trabajadoras Sexuales, ¿no? Con el lema de puta en lucha, ¿no? Derechos laborales para las trabajadoras sexuales. Cuéntanos cómo está esta situación en esta materia en España, Marijosi, y también cuáles vienen siendo vuestras reivindicaciones, ¿no? Pues en España la prostitución legalmente no está regulada, es alegal. Es decir, que ni bueno ni malo. Uh-huh. Está ahí en una incertidumbre en la cual no nos podemos agarrar a ningún lado. Aquí lo que se penaliza es el prosenetismo, ¿no? Que supuestamente es lo que dicen que hay en los clubs. Pero los clubs están todos abiertos. ¿Será porque no hay prosenetismo? Yo te voy a contar cómo va la historia. Vamos, que te voy a contar cómo va todo el proceso. Vamos a ver. En el año 1988, Felipe González regularizó la artemia. Eso quiere decir que las mujeres ya podíamos estar en la whiskería tomando copa con los clientes y pagándonos el 50%, y que los dueños de las whiskerías nos tenían que dar de alta en la seguridad social. ¿Qué es lo que se hizo? Pues buscar otro modelo de prostitución para la patronal, y entonces se crearon los clubs. En los clubs nosotros somos huéspedes de hotel, en la mayoría de ellos, y nosotros lo que pagamos es un hospedaje. Pero resulta que de puerta para adentro no tenemos derecho ni como huéspedes de hotel ni como trabajadoras sexuales. Entonces nosotros tenemos un horario de entrada y de salida, eso quiere decir que hay una relación laboral. Después tenemos a un gobierno, uno no, todos los que han estado. Tenemos una putocracia a lo largo de la historia, donde lo que han hecho es crear modelos de prostitución que beneficia a la patronal. Y ahí tenemos 1.600 clubs con licencias de hospedaje, algunos de ellos, otros no, muchos no. Por ejemplo, aquí en Sevilla tenemos 9 clubs, solamente en la ciudad de Sevilla tenemos 9 clubs, y tan solamente uno de ellos cuenta con licencia de hospedaje. Es decir, que nosotros no tenemos derecho ni como puta ni como huéspedes del hotel. Entonces, nosotros terminamos limpiando nuestras habitaciones y nuestros baños después de terminar. Lo único que nos tienen como si fuera un hotel es el horario de comida. Y el horario de comida no lo tiene así porque el desayuno se da a las 8 de la mañana y nosotros nos hemos acostado a las 7. Eso quiere decir que se ahorran el desayuno. Claro. El almuerzo también se ahorra en la mitad porque las mujeres no se levantan porque tienen que llevarse luego con los tacones 12 horas. Si la compañera luego a la hora de cenar está ocupada con el cliente, en muchos clubs no come esa compañera porque se la ha pasado el turno, ni le dejan comida preparada. Y en otros te mandan una maquinita expendedora donde un sándwich mixto puede costar 5 pavos. Pero bueno, que esto todo, que la industria del rescate en España es conocedora de todo esto, que quienes reciben subvenciones en nombre de nosotras para ser atendidas, van a esos clubs a dar atención. Y sin embargo, tenemos la capacidad de saber, el movimiento abolicionista tiene la capacidad de saber cuántos penes nos metemos en nuestro cuerpo serrano y por todos los agujeros que nos metemos, pero sin embargo son las mismas que conceden las licencias a través de sus partidos políticos y no saben que estamos en espacios, por ejemplo, sin cocina, que no saben, por ejemplo, cómo comemos ni cómo dejamos de comer, que allí lo único que vienen estas entidades es para repartirnos condones y para hacernos la prueba del SIDA. Es porque la prueba del SIDA genera dinero. Contra más pruebas del SIDA, más dinero de la Unión Europea hay para los proyectos de SIDA. Lo mismo que ahora el afán del Ministerio de Igualdad es de que se nos visualice y que se certifique de que es violencia de género, por ejemplo, a través de la ampliación del COVID. Porque luego vamos a volver a la misma cuando se termine la ayuda de inserción mínima. Lo que toca es repartir dinero para las víctimas de violencia de género, y ahora está de moda y eso genera de pasta. Ya, porque además una de las preguntas que te tenía pensada hacer era que tú habías mantenido esta semana, creo, no sé si la has llegado a tener. No la hemos mantenido. Nos han dejado tirada. Vale. Bueno, dice que la semana que viene nos llaman, pero que no, que yo sé que no. Que es que dice que se la han pasado, que la compañera que llevaba la agenda, sí, pues se le ha muerto un familiar. Ajá. Y entonces pues ella no han podido cambiar la cita. Lo que pasa es que yo soy de Podemos, que yo soy puta podemita, ¿no? Sí. Y yo me conozco el plan, ¿no? Y yo he visto matar mucha gente en Podemos, quilla. Y resucitar el mes que viene y volverlo otra vez a matar, para no ir a reuniones, para no hacer un montón de cosas. Entonces, que yo a mí esto ya me lo conozco ya el plan, ¿no? Y luego otra cosa, ¿no? Que antes de sentarnos en los sillones, pues que ya delegábamos en todos los lados antes de decir amén, y teníamos una capacidad para llevarnos hasta nuestras propias agendas para 2 días de mierda, que es lo que va a estar un trabajador por asuntos propios. Pero que va, es que me he trincado el sillón y ya se nos olvida de que también tenemos capacidad de llevar la agenda. Ya lo que no entre dentro de nuestras funciones no lo hacemos. Claro, porque además el tema del salario mínimo, ¿no? Este que se acaba de aprobar, claro, vosotras os afectará muy poquito. O sea, porque si no estáis trabajando, no estáis... ¿Cómo afecta? Eso es lo que queríamos. Exactamente. Esto es lo que queremos explicarle. Eso es lo que queremos, que nos den explicaciones, que no sabemos qué es lo que va a pasar. Que es que no sabemos si la podemos pedir sola, si la tiene que pedir, si tenemos que ir a una entidad, si la entidad tan solamente se lo va a dar a las que se consideren víctimas, que si a las que no se consideren víctimas, vamos, que a las putas orgullosas no se lo van a venir, no me parece. Como no sea por tema de renta, es decir, que no hace falta que sea por puta, vamos, que la podemos pedir por cualquier otra cosa, ¿no? Sí. Pero es que no tenemos un año cotizado, no, muchas de nuestras compañeras son inmigrantes indocumentadas, tampoco van a tener derecho, por eso nosotros estamos junto con otras plataformas en la campaña de regularización ya. Que esto es a lo mínimo, que le van a llegar a las mínimas compañeras, que encima de todo tenemos que estar agradecidas por las compañeras que le van a llegar. Lo que pasa que es que esto es un hacerse la foto. Aprendemos pronto de los chungos, nos volvemos casta muy pronto. Ya, porque además, bueno, lo que decías de la campaña de por la regularización ya, ¿no? ¿Esta campaña cuánto tiempo lleva en marcha? Desde que empezó el confinamiento, empezaron, ¿no? Varios, muchos colectivos, vamos, no sé cuántos colectivos son porque eso lo lleva mi compañera Kenia, ¿no? Sí. Pero yo creo que en Andalucía casi todos los colectivos de migrantes, ¿eh? Y de la gente que defendemos los derechos de los inmigrantes, a mí me parece que todos los colectivos así más libertarios, más están metidos. No te puedo decir todos los que están, pero bueno, lo que sí sé, los colectivos que están los inmigrantes del campo, están las compañeras del hogar, estamos los sin techo porque el tema del padrón también le... y la cantidad de inmigrantes también es... sin techo que tenemos, ¿no? Mm-hmm. Que habemos un montón de colectivos que están todos los colectivos, en particular mujeres, la gente del campo y la gente del servicio doméstico son los que más colectivos implican. ¿Y en qué consiste esta campaña exactamente, no? Estamos pidiendo la regularización para nuestras compañeras inmigrantes indocumentadas que consigan sus papeles, como dice ya Zapatero en la regularización extraordinaria del año 2017, me parece que fue, o en el 2004, no me acuerdo muy bien. Se hizo una regularización extraordinaria para los inmigrantes y ahora lo mismo, ¿no? No hay gente, no es que no haya inmigrantes no, o personas que quieren ir a recoger fresas. Lo que queremos es recogerla con dignidad. ¿Vale? ¿Y qué situaciones estáis viviendo desde que se decretó el estado de alarma, no? Porque bueno, claro, la primera situación es el cierre de todo, ¿no? Las compañeras de la calle ya no pueden ejercer, las compañeras de los pisos se cierran los clubs, los dueños de los clubs hacen, porque como ellos son empresarios, pues hacen ERTE, pero los ERTE los hace para los trabajadores que tiene. Por ejemplo, la Junquera han hecho uno para 69 trabajadores, que ninguna era trabajadora sexual, y a todas las trabajadoras sexuales las echaron en la calle. Uh-huh. Y se buscaron la vida por su cuenta. Tenemos compañeras, por ejemplo, que han recibido los recursos básicos, por ejemplo, de las entidades, como Cruz Roja y todo esto, pero que sí, que te mandan productos no perecederos, pero es que a la gente se le olvida que para cocinar necesita gas. Uh-huh. Que falta la bombona de butano. Uh-huh. Que falta lo fresco. Que vale, que si no, que si eres vegano y no le quieres echar un choricito, está muy bien, pero que le tendrá que echar una zanahoria. Y que productos frescos no nos dan. Y que luego tenemos compañeras en Málaga, por ejemplo, tenemos a compañeras allí que pidieron los recursos en la primera semana de abril a Cruz Roja, por ejemplo. Hasta el día de hoy todavía no han llegado los recursos. O sea, que todo... Tenemos compañeras que es que ni siquiera... No, es que a nosotros no nos llega. Es que yo no entiendo cómo un gobierno tan abolicionista como este, en el cual estamos ahora, y se puede pegar tantos golpes en el pecho. Por ejemplo, la ministra, la Carmen Calvo, ¿no? Ella dice que los clubs son como Guantánamo, ¿no? Pues su partido político es el que más licencia da. Uh-huh. ¿Será que le gusta tener muchos Guantánamo? Y son los que más veces han gobernado. y que no me diga que estos salen de su jurisdicción, no, que esto es del ayuntamiento, no, es que esto es autónomo, no, es que había gobernado en todos los sitios, pues ya, ¿ven? Que lo que no había hecho antes porque no da la gana. Y es que es muy fácil, vamos a ver, el gobierno, ningún gobierno capitalista, ningún partido capitalista va a perder 0,35 que generamos las putas de Producto Interior Bruto en de este país, estando en la legalidad, sin reconocimiento de derechos ni nada. Es que sin tener que hacer nada, mira lo que se lleva, 0,35, unos 4.100 millones de euros, es lo que se genera allí. Luego también tenemos los dueños de los clubes, cuando se detienen por causa de una redada. Esas redadas no terminan casi nunca presos por proxenetismo, porque como ya te he dicho, lo que pagamos es un hospedaje y el 50% de las copas, y eso es el legato que ya lo hizo González, ¿no? La Asociación de Empresarios de Antes de Mesalina y Anela se regularizaron en el año 2004 y 2007. En esta me parece que estaba Zapatero y en el otro estaba Rajoy, ¿no? Que es que son un amiguito para esto de comer de pan de coño, vamos, que en este país lo comemos bien todo. Y ahí estamos, ¿no? El beneficio que se han llevado. ¿Tú te crees que esta gente van a dejar el beneficio que se llevan con todo esto? Del dinero que se lleva decomisado en los clubes, porque esos tíos terminan luego, como ya te he dicho, por blanqueo de dinero, 3.400 millones de euros. ¿Vale? Tenemos ahora mismo una campaña en la calle de Proyecto Esperanza, que son las oblatas, no sé si son las oblatas o las adoratrices, en Madrid, que son unas compañeras que trabajan, son abolicionistas, pero vamos, trabajan con el tema de trata, que ya más quisieran que muchos colectivos trabajaran ni una cuarta de parte del bien de lo que lo hacen ellas. Estaban pidiendo hace poco que le difundiéramos un chance. Y en el chance lo que se estaba pidiendo es que una compañera, no me acuerdo si nigeriana, pero sí sé que africana, pero no sé de qué parte. Una compañera había sido juez, la había declarado víctima de trata. En el juicio se había quedado en que una indemnización de 157.000 euros, creo que ha sido, y como el dinero, como todo se lo ha decomisado el gobierno, por los tíos estos ya lo único que le quedan es por el paro que cobre, por los años que se han llevado en la cárcel, poco más, ¿no? Cosas así. Entonces están pagando la indemnización a 20 euros al mes. Y meto a mí esta mujer cuánto va a cobrar. Yo a ver. Y esta es la que está cobrando a 20 euros. Y le han dado la indemnización en condiciones. Y otras, las únicas mierdas de indemnizaciones que han cobrado, lo máximo que hemos... que tenemos constancia de que lo han cobrado en 2.800 euros. Nada. Con 3.400 millones. Nada, te arruinan la vida y nada. Luego nada. Exactamente, pues ahí está, ¿no? Que es que esto no... Luego hacen redadas en los clubes, ¿no? Un día sí y otro en el de medio. Yo me llevo 10 años trabajando para terceros. Ya sea en club o en piso. Cuando hay una redada... Él nos pone primero a los hombres en un lado, a las mujeres en otro. Luego nos preguntas a las mujeres que quién tiene papeles, quién es español y quién tiene papeles, ¿no? Esas ya no son víctimas de trata, es decir, que yo como soy española, a mí no me pueden estar obligando a ejercer la prostitución. Es que no vamos por los dueños de los clubes, vamos por las mujeres. A nuestras compañeras, las que están indocumentadas, se las llevan todas al sitio que corresponda, aquí en Sevilla, Blas Infante, ¿no? Aquí en Blas Infante se la llevan allí y lo que hacen es pues, lo que tengan negocia con su país. Si en ese momento hay vuelos calientes, van a mandarla para su país, deportación así en calentito. Si el acuerdo es de los países africanos, excepto Marruecos, que Marruecos tiene buen rollito con España, son amiguitos, y no, y esa gente no entra, terminan todas las compañeras en el CIE. Y luego la otra mitad, la mayor parte de la compañera termina con orden de expulsión. Así es como termina la mayor parte de las compañeras. Compañera que es multada y compañera que tiene orden de expulsión difícilmente va a conseguir la regularización tuya en España. Ya, además penalizando un poco eso, ¿no? Exactamente. Nosotros, el colectivo de prostitutas de Sevilla, luchamos por el reconocimiento de los derechos laborales de nosotras, pero por el camino, en luchamos por una protección real para las víctimas de trata, por alternativas reales para las para que las compañeras que quieran dejar de ejercer la prostitución lo puedan hacer. La, como ya te he dicho antes, derogación de la ley Mordaza, extranjería y ordenanzas municipales. Nosotros pedimos la despenalización total y absoluta de la prostitución, porque no se puede estar penalizando por un lado y comiendo pan de coño por otro, ¿eh? Y en este país es así, y no solamente de las putas, sino de todas las mujeres pobres. Y una pregunta con respecto al colectivo vuestro, ¿no? Porque también además estáis coordinadas con a nivel internacional y a nivel estatal, ¿no? ¿Qué tipo de red de apoyo tenéis? ¿Cómo es ese apoyo que hacéis? Sí. ¿Cómo lo alianza, hacéis? A través de las alianzas. Sí. El colectivo de prostitutas de Sevilla, activamente, que demos guerras en la calle, no llegamos ni a media docena de putas. Pero tenemos una fuerza brutal con las alianzas que tenemos, ¿vale? Nosotros tenemos alianzas para todo. Bueno, nosotros estamos sobreviviendo al COVID con las alianzas que tenemos. Si no, no sobreviviríamos. A través de ya sean las cajas de la resistencia, las campañas como crowdfunding que hemos abierto, o ya sea a través de los recursos que nos están prestando las redes de apoyo vecinal. Vecinales, feministas, antirrepresivas, son las que nos están salvando a nosotras. Nosotros estamos derivando a las compañeras, porque nosotros el colectivo de prostitutas de Sevilla no tiene fuerza ahora mismo para trabajar en toda Andalucía. Y nuestras compañeras tienen que crear redes de apoyo en el sitio donde están. Porque ¿de qué les sirve que las redes de apoyo las creen con nosotras si no crean redes de apoyo en el espacio de curro donde están, con las feministas de allí, con los vecinos de allí, con donde esté ella? Entonces nosotros lo que estamos haciendo de puente con esos colectivos. Ahora vamos a sacar un comunicado en unos días y vamos a abrir una caja de resistencia, preveyendo eso, ¿no? Que no vamos a entrar en la renta mínima y más que nada, no solamente pedimos dinero, pedimos apoyo, y apoyo de otras clases. Pedimos electricista, por ejemplo. Tenemos a compañeras viviendo en casas ocupadas con niños, con los cables por fuera de sus casas, compañeras sin agua, con sus niños. Tenemos compañeras en condiciones penosas, pero compañeras que han ido antes a los servicios sociales, antes de meterse puta, durante siendo puta, y ahora después con el confinamiento. Y no han sido atendidas de ninguna manera. En la mayor parte de las ocasiones, no por nada, sino porque nosotros no nos consideramos víctimas. Y para ser atendida, para recibir, por ejemplo, ayuda de un abogado, que te ponga un abogado, tienes que poner una denuncia. Y si tú no quieres poner una denuncia porque la protección que te dan no es segura, pues no la pones. Claro, evidentemente. Te busca la vida de otra manera. Mira, en los últimos, lo que tenemos constancia, y fueron declaraciones de Rajoy, ya llovió, me parece que en los últimos 10 años o 9 años, que no te puedo decir exactamente cuándo son, pero de todas maneras las cifras que te quiero decir son disparativas, sean más años, sean menos. Tan solamente le han dado 20 asilos políticos en una media, me parece que de 8 o 10 años. 20 asilos políticos. Si están preocupados están por las víctimas de trata, como que tan solamente han dado 20 asilos políticos, y lo peor, 20 asilos políticos para todo tipo de trata, que es que ni siquiera sabemos para qué es el tema, para cuántas ha sido para trabajo sexual, que posiblemente tan solamente hayan cogido, le hayan dado asilo, pues gente que le han pedido de sus países por viniendo para acá, o que se lo hayan concedido aquí, y bueno, no sabemos, y tampoco sabemos las condiciones, vamos. María José, estamos de tiempo súper justa, ha sido un gusto hablar contigo, de verdad, y es que si no puede entrar todo en el programa. La verdad es que me ha quedado mucho más claro, y creo que a nuestros oyentes también, cómo está funcionando todo este tema y sobre todo qué es lo que estáis defendiendo y cómo lo estáis haciendo, ¿no? Insto aquí a las personas que nos están escuchando a que visiten vuestro Facebook, que hay mucho movimiento, campañas que vosotras lanzáis, que pues, también el apoyo internacional que tenéis, ¿no? Y todos esos conversatorios online que habéis tenido, tan interesantes. Y nada, te agradezco muchísimo que nos hayas atendido con todas las tareas varias que tienes a lo largo del día. Y de verdad, un placer haber hablado contigo. Mira, antes de terminar, me gustaría decir que nosotros reivindicamos la palabra puta, porque es con la que la sociedad te castiga todos los días. Sí. Nosotros reivindicamos el derecho laboral, pero lo que hacemos es utilizar la palabra puta, porque es lo que nos castiga. Con esto nos desestimizamos. Esto nos da fuerza, y además le damos la vuelta al patriarcado, ¿no? y entre otras cosas porque putas hemos sido todas las mujeres alguna vez en nuestra vida. Sí, desde luego. A todas se nos ha acusado por puta, si hemos estado en el colegio y hemos sido, pues, he tenido más amigos, mira la puta, si tienes tres novios, mira la puta, sí, sí, si tu novio te, si tu pareja te insulta, no tienes malos rollos con tu pareja, el insulto que hay eres una puta, ¿no? Nosotros reivindicamos la palabra puta porque la palabra puta es la que te hace daño, la que te castiga, la que te jode. Nosotras la hacemos grande y así le damos la vuelta también al patriarcado y la hacemos nuestra. Por eso nosotros todas la hacemos con orgullo puta. Y seas puta o no, todas tenemos derecho. Y derecho para todas las mujeres, todos los días y siempre. Pues muchísimas gracias, de verdad. Un fuerte abrazo. Gracias a ustedes. Venga, un saludo. Luego. Adiós. Adiós. Hola, hola, les saluda Lady Guacharaca de Atoyahuey, el programa más sandunguero y quiebra cintura de Radio Almaina. Hoy estamos en conexión con Más allá del coronavirus. En este su último episodio y colofón de estas sesiones. Hemos unido las calenturas tropicales con la gana de follar granaína para hablar de un tema muy controversial. Volver a casa en medio de la pandemia, el extraño caso de los vuelos humanitarios comerciales. Eso que estábamos escuchando era La Danza de la Chiva, ese cumbión andaluz. La Danza de la Chiva es una composición del pianista, director de orquesta y arreglista Ramón Antonio Ropaín Elías. Ropaín nació en Ciénaga, Magdalena, en la costa caribe colombiana, el 23 de diciembre de 1920 y falleció en Santa Marta, también en el Caribe colombiano, el 2 de abril del 86. Y esta canción nos viene como anillo al dedo porque así es como su servidora Lady Guacharaca se siente en este momento, después de que en medio de todo este zaperoco interplatanario del coronavirus en el planeta, he logrado subirme en un avión y he podido cruzar el Atlántico. Respiro ahora un ambiente de cumbión andaluz, un poco de esquizofrenia sentimental. Es un cante de ida y vuelta entre volver a la casita en Granada, pero haber dejado en Bogotá a mi familia y a mis amigas. Pero no solo esto ha sido un sacudón emocional, también ha sido bastante impresionante haber conocido en estas suculentas carnes la impotencia de no poder volver a casa. Después de tener un viaje programado de enero a marzo de este año allí a Colombia, de repente encontrarte con la sorpresa de no poder volver a casa es bastante extraño. Vale, sabes que no has perdido a una persona cercana, no has caído en enfermedad como a miles de personas les ha pasado y les pasará en todo el mundo, pero saber que no puedes volver a casa genera una gran incertidumbre. Te hace pensar en esas pelis de antes en las que a las personas les tomaba meses poder viajar desde los imperios hasta las colonias. Pero es interesante cómo te haces consciente de que este rollo de coger un avión y en menos de una semana haber cruzado medio mundo, esto está lejos de ser normal. Definitivamente es una normalidad a la que debemos pensar si queremos volver. Esto de destrozar el planeta a cambio de tomarte unas vacaciones en el Caribe pareciera que está lejos de estar bien y algo que definitivamente nos deberíamos pensar. Lo que no se vale, lo que no está nada chévere, es que dejes de poder cruzar el Atlántico, el Índico o el océano que sea solo porque los estados han tomado la decisión por ti. Y es todavía peor que lo puedas hacer solamente si estás dispuesta a subirte en un vuelo humanitario comercial. Requisitos para subirte en un vuelo humanitario comercial. Primero van los nacionales, es decir, las personas con pasaporte del país de destino. Controles de las murallas de la Fortaleza Europa redobladas. Después, al final de la lista, los inmigrantes con documentos de residencia. Segundo refuerzo a la Fortaleza Europa. Pagar entre 600 y 1000 euros por un vuelo desde Colombia a Europa. Imagínate que eres de una familia de 4 personas donde solo tú tienes trabajo y tienes unos salarios de unos 1000 euros. Para poder montarte en uno de estos vuelos humanitarios comerciales con tu familia, tendrías que pagar unos 2500 o 3500 euros para volver a casa. ¿Te parece humanitario? No sé, tal vez más bien comercial. Ahora control aeropuertos. Guardia civil en el aeropuerto de Bogotá. Y adentro, en las salas de espera, mientras intentas subirte el avión, polis y perros olfateando por todo lado, vigilando todo bien de cerca. Luego, durante el vuelo, comida de paquetito, todo en plástico, nada caliente. Y de pelis nada, porque como nos decía uno de los sobrecargos, hay anunciantes que no han pagado por estos periodos de cuarentena, así que todas las teles del avión apagadas. Soy de la Cruz del Sur, y aquí en mi sueño. Y finalmente llegas a Madrid, te toman una medida de temperatura, te hacen unas preguntas de rutina y ala, pa' tu casa a cuarentena. Pero no pasa nada, recordemos que pronto todo volverá a la normalidad. La gente seguirá quemando jet diesel para cruzar los océanos y las montañas, volverán las hordas a los centros comerciales, pero ahí seguiremos nosotros en las pistas de baile, sudando, sacudiendo las nalgas, abrazándonos y besándonos, contagiándonos de digna rabia y alegre rebeldía. Espero verles pronto en el dance floor. Les envío muchos besos babosos. Salud y cumbia. ¡Ay, qué calor! KR Pro. Culi, suelta. Toma que toma que toma, toma que toma que toma, toma que toma que toma ta. Toma que toma que toma, toma que toma que toma, toma que toma que toma ta. Para finalizar nuestro programa de hoy, os animamos a escuchar el segundo cadenazo de Radios Libres del Estado, Apoyo Mutuo frente a la nueva normalidad, que comenzará a las 10 de la mañana y terminará a las 9 de la noche del próximo domingo, día 7 de junio. Un espacio con diferentes contenidos relacionados con la solidaridad y la esperanza. Hasta aquí este Más Allá del Coronavirus. Programa colectivo de Radio Almaina desde la segunda fase de desescalada granaína durante el estado de alarma. Nuestra despedida y cierre del programa será en el cadenazo en el espacio destinado a Radio Almaina, a las 11 de la mañana. Gracias a todas las personas que habéis hecho que estos programas sean posibles, a través de vuestras ideas, testimonios, recomendaciones o incluso aportaciones económicas para el sostenimiento de nuestra radio. Si quieres hacerte socia de nuestra radio, puedes hacerlo a través de nuestra web, rellenando el formulario. Todas las aportaciones son bienvenidas. Os invitamos a seguir en la onda libre, enganchándoos al resto de programas de Radio Almaina que continúan, como siempre, en la 88.5 de la FM Granadina y en la web www.radioalmaina.org. Salud y ánimo para todos y todas. We'll be right back.